¡Soy yo! ¿Por qué me busca? Va a tener que acompañarnos, señor Dantes. Está arrestado. Venga, venga por aquí. El inspector Villefort lo espera. Pero exijo saber de qué se trata esto. Son unas pocas preguntas de rutina. Si es inocente, dentro de poco recobrará su libertad. Siéntese, señor Dantes. ¿Qué hacía usted cuando lo detuvieron? Estaba en la comida de mi boda, señor. ¿Comida de boda? Así es, señor. Me voy a casar con la mujer que amo. Mire, seré directo. ¿Usted sirvió bajo el mando de Napoleón, el usurpador? No. Mire, señor. Todo lo que resume mi mente se basa en tres sentimientos. El cariño a mi padre, el respeto al señor Morel y el amor a Mercedes. Dantes, ¿tienes enemigos? No lo creo, señor. Valgo muy poco para tener enemigos. Mira, estás por ser capitán. Te casarás con una mujer hermosa. Eso puede mover muchas envidias. Algún rival puede haberte denunciado. Ayer recibimos el siguiente anónimo. Un amigo del trono previene que Edmundo Dantes ha recibido una carta del usurpador para el complot de París. Dime, ¿qué tienes para decir? ¿Es verdad esta acusación? Voy a decir todo lo que pueda aclarar este asunto. Lo único que deseo es salir de aquí y encontrarme con quien será mi esposa. Habla. Habla ya. El capitán, antes de morir, me encargó desembarcar en la isla de Elba. Me pidió que entregue una carta al mariscal y otra carta a un señor en París. Le juré que cumpliría con el encargo y eso hice. Siempre son sagrados los deseos de un moribundo. Así es, señor. ¿Y tienes a mano la carta para entregar en París? Sí, señor.